hablando claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Y en esta ocasión inicio diciéndoles que nuevos policías confiesan que participaron en la desaparición de los estudiantes allá de Iguala. Elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina detuvieron al alcalde del municipio de Cocula, que es César Peñalosa, así como al director de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas, y a 14 policías municipales por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Bueno, y resulta que en el contexto de esto que está pasando en México, el presunto líder de Guerreros Unidos se suicidó en Morelos. Algunos dicen que es un suicidio conveniente en medio de todo este caos que se está viviendo en el estado de Guerrero. Por si fuera poco, también el día de hoy, ya ven que ayer se quemó el Palacio de Gobierno del estado de Guerrero en Chilpancingo, fue quemado, fue embestido, y el día de hoy se tomaron bancos. Se tomaron también estaciones de radio por parte de estudiantes. En fin, la situación, tal como lo dijimos ayer, sigue subiendo de tono, y por si fuera poco, han sido encontradas nuevas fosas clandestinas. Presuntamente contienen precisamente eso, cuerpos o restos de cuerpos humanos. Mientras tanto, a todo esto, la Procuraduría General de la República Mexicana ha dicho que el ADN de los encontrados en las primeras fosas clandestinas no corresponden, de acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República de México, no corresponden a los de los 43 estudiantes desaparecidos. Un tema que sin duda sigue acaparando la atención, y no es para menos, dentro y fuera de México, en diferentes partes del mundo. Tengo en la línea telefónica, y agradezco mucho, a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, quien ayer nos hizo favor de participar, y hoy nuevamente lo tenemos con nosotros en vivo desde Chilpancingo, Guerrero. Juan Angulo, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Rubén, a sus órdenes. Pues de ayer a hoy han ocurrido muchísimas cosas, he mencionado algunas. ¿Por dónde le gustaría a usted empezar? Hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, ayer también, aunque se supo hasta hoy, fueron detenidos 14 policías municipales de el vecino municipio de Cocula. Es un municipio muy cercano a Iguala, a 15 kilómetros de Iguala, y la información que da la Procuraduría General de la República es que estos policías participaron en la detención de los normalistas y que entregaron a estos al grupo de crimen organizado que se conoce como Guerreros Unidos. Esta es una información nueva, los hechos ocurrieron ayer. Nosotros tenemos la ayer, información, sí, pero de que también fue detenido el alcalde priista, se llama César Peñalosa, que también está detenido. Sí. La Procuraduría no hizo mucho énfasis en eso, parece que está detenido solamente en calidad de testigo. Esos, digamos, son lo nuevo también es de que los 28 cuerpos encontrados en las primeras 5 fosas después de análisis de ADN, se confirmaría que no son de los estudiantes normalistas. Que no son de los estudiantes normalistas. Bueno, sí, adelante. Sí, y hoy ha sido otra vez un día de movilizaciones. Ya mencionaba usted lo de la toma de sucursales bancarias en el centro de la capital del estado. Hace unos momentos terminó una marcha de familiares y alumnos que culminó en la catedral de Chilpancingo, donde están participando en una misa por la presentación de los 43 estudiantes. Ha habido una manifestación muy grande en Zihuatanejo, que no es un lugar de manifestaciones, ni mucho menos de manifestaciones masivas. Se habla de al menos unas 3,000 maestros, estudiantes y gente de la sociedad. Hubo otra marcha en Ometepec, que es una ciudad grande también del estado, es el donde nació el gobernador de Guerrero, actual Ángel Aguirre. Dos de los estudiantes desaparecidos son de ese municipio. Lanzaron piedras y hacia el Palacio Municipal sin mayores consecuencias. En la zona de la Costa Chica, también un lugar que se llama Tecuanapa, Cruz Grande, ha habido manifestaciones también de campesinos, de estudiantes, y en uno de estos lugares, Tecuanapa, que es el cruce entre varias poblaciones de la región, bloquearon la carretera unas horas. Entonces, esa es un poco la situación que se está viviendo hoy. En estos momentos está por comenzar otra marcha. Acá hay 9 normales públicas, una de ellas es Ayotzinapa, hay 8 más. No son rurales, están en ciudades, en Iguala hay una, en Chilpancingo hay 2, en Acapulco. Estudiantes de estas 9 normales están comenzando una marcha en estos momentos aquí en la capital del estado también. Bien, estoy es un resumen platicando rápido de lo que está ocurriendo hoy acá en Guerrero. Sí, pues que es bastante, caray. Estamos en Univisión América con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Juan Angulo, me va a llegar una pausa, pero le voy dejando la pregunta. ¿Cómo se ha recibido por allá la noticia de este presunto suicidio del presunto líder también de esta organización criminal de Guerreros Unidos? Porque, caramba, pues llama la atención de que sea un suicidio de un hombre que se suicide en medio de un enfrentamiento, ¿no? Por lo que hemos leído hasta ahorita, o sea, necesitaría yo como que meterme a leer más, pero se me hace raro que alguien se suicide cuando está en medio de un enfrentamiento, de una balacera, ¿no? Sí, es bastante extraño, lo comentamos, claro. Bueno, vamos a la pausa, regreso con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, que nos está informando de lo que está ocurriendo allá. Una jornada sumamente complicada el día de hoy. Regresamos. Estamos de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, aquí desde Los Ángeles a nivel nacional. Estamos escuchando a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, a quien agradezco muchísimo su colaboración. Juan, déjeme compartirle a la audiencia la nota, tal como se presenta la versión oficial, que pues no descarto que pudiera ser cierto. Me llama la atención, pero dice aquí: el presunto líder de Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón, el Benjamón, o el tío, se suicidó la madrugada de este martes al verse rodeado por elementos de la Policía Federal que realizaban un operativo en Jutepec, Morelos. Una vez que el Benjamón se supo descubierto, tomó una pistola y se dio un tiro en la cabeza, confirmaron autoridades federales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana en la colonia Naranjos, donde los agentes de la Policía Federal realizaban un operativo en busca del presunto criminal luego de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, con un saldo de 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos. Esta es la versión oficial. Se vio rodeado y se dio un tiro, pues otros pensarían que, bueno, si iba a matar él, pues que lo mataran ellos y él siguiera peleando. Bueno, no sé, pero esta es la versión oficial, ¿no? Entonces, le preguntaba cómo ha caído esto por allá en Guerrero. Bueno, mira, siempre que hay delitos de alto impacto, y por supuesto lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa es de altísimo impacto, es una barbarie, al grupo al que se le atribuyen estos hechos es víctima de una ofensiva de parte del Estado. Y bueno, llama la atención que tengan que ocurrir estos hechos como para que sean detenidos líderes de estos grupos del crimen organizado. Se supone que hay una persecución de oficio, se supone que hay una persecución sistemática, pero solamente los detienen en medio de estas situaciones conflictivas. Después de la matanza de Iguala, si te acuerdas, fue detenido Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva, el H, que es precisamente el que se reconoce como la cabeza principal del grupo Guerreros Unidos. Después fue detenido en Cuernavaca fue detenido un hermano de la esposa del alcalde de Iguala, que también se le ubica como líder de se llama Salomón Pineda Villa, que también se le ubica como líder de este grupo de Guerreros Unidos. Y ahora está este caso que mencionas, que ocurrió en Xutepec, que es un municipio vecino de Cuernavaca. El grupo Guerreros Unidos controla la ruta Cuernavaca-Iguala desde hace muchos años, desde que eran parte de los Beltrán Leiva, del cártel de los Beltrán Leiva. Un dato que yo he estado viendo de lo que ocurrió es que dicen que hubo un enfrentamiento con el Benjamín, que le decían, que hubo un enfrentamiento, en medio del enfrentamiento negoció con la policía, con las fuerzas del orden con los que se estaba enfrentando, negoció que saliera de la casa su esposa, aparentemente embarazada, ¿no? Y que una vez que permitieron que la esposa saliera de la casa, él se dio un tiro en la cara, en la cabeza, y incluso que lanzó una exclamación cuando lo hizo, ¿no? El dato que yo quiero recoger es este, es decir, solo cuando suceden crímenes de alto impacto, cuando hubo un atentado aquí contra el empresario Pulgado Quinto, Damián Guato, donde murió su nuera, al día siguiente hubo una batida contra miembros líderes del grupo, en este caso de Los Rojos, a los que se atribuyó ese atentado. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tienen que ocurrir estos hechos para que el Estado persiga a estos líderes, como si los estuviera ubicado siempre y solo los atacara, los persiguiera, los detuviera cuando, digamos, cruzan alguna línea, ¿no? O sea, cruzaron al atentar contra el empresario, cruzaron una línea al desaparecer a 43 estudiantes normalistas. Sí, ya que mencionas a Los Rojos, ¿nos podrías compartir para la audiencia, para quien no sabe quiénes son Los Rojos? Si nos dices quiénes son Los Rojos, porque también se han extendido hacia... Los Rojos es un grupo delictivo que también se escindió del cártel de los Beltrán Leiva. Cuando mataron a Beltrán Leiva, a los marinos, en aquel condominio de Cuernavaca, estaba ahí el líder de este grupo de Los Rojos. Después sí, porque se han extendido a Morelos, ¿no? Están metidísimos en Morelos. Están muy metidos en el estado de Morelos, Los Rojos también. Los Rojos están en Guerrero, Los Rojos están en la capital, pero están disputando el territorio con Guerreros Unidos. Con Guerreros Unidos. Leí un artículo que se han metido a Morelos. Hoy me va a llegar una nueva pausa. Oye, pues entonces al regresar, lo que tú nos quieras decir, pues... nos quieras decir que mis preguntas no hayan generado, para que le informes aquí a la Sociedad de Habla Hispana de los Estados Unidos sobre todo esto. No sé, el gobernador sigue con que si me voy, que si no me voy, no hay gobierno, en fin. Regreso, por favor, contigo después de la pausa. Estoy hablando con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Aquí de regreso, amigos. Aquí de regreso estamos escuchando en vivo desde Chilpancingo, Guerrero, México, a Juan Angulo, director del sur de Guerrero. Déjame rápidamente, Juan, decirle a la gente aquí que la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero encontró la noche de lunes 4 fosas clandestinas en La Perota, cerca de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras fosas con cadáveres, informó el abogado comunitario Manuel Vázquez Quintero. O sea que se han encontrado 4 nuevas fosas. En las primeras ya nos dicen que no corresponden a lo de los estudiantes, nos dice el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la PGR, pero ahora se han encontrado 4 más. ¿Tienes algún dato sobre este nuevo hallazgo de nuevas fosas clandestinas? No, sí, no tengo detalles, pero esta organización que se fundó el año pasado, que fundaron el año pasado una policía ciudadana, que tuvo mucho impacto durante todos los primeros meses, tiene mucha experiencia porque se fundó para combatir el crimen organizado que estaba asolando pueblos enteros de la zona centro del estado y de la región de la Costa Chica. En ese sentido, son confiables, es decir, es confiable la información que están dando. Hay que esperar qué hay en esas fosas, ¿no? Los detalles todavía no los tenemos. Y de lo que me comentabas de la situación en general en el estado, Rubén, del comentario, fíjate que pese a que Guerrero está en, digamos, en el centro de la atención nacional, incluso internacional, no ha cesado la violencia. No ha cesado la violencia. En Acapulco, que es nuestra principal ciudad, y creo que la ciudad mexicana más conocida en el mundo, desde que ocurrió lo de los estudiantes normalistas en Iguala el 26 de septiembre a la fecha, ha habido como 15 ejecuciones, ¿no? Es decir, casi ejecuciones una en Acapulco. Por lo menos. 4 ayer, 5 hace 15 días, 2 en medio de no sé qué, y en Telolapan, que es un municipio cercano a Iguala, también ha habido varias ejecuciones. En la Tierra Caliente, que es la región que sigue de Telolapan hacia abajo, también ha habido muertos. Ayer encontraron a 2 jóvenes que habían levantado unos días antes, los encontraron muertos. Un cura del párroco de una iglesia del municipio de San Miguel Totolapan también fue ejecutado. En estos días, Rubén, en estos días, no te estoy hablando, en estos días que toda la atención del mundo está puesta en Guerrero, no ha cesado la violencia. Lo que te da una idea de la crítica situación que se vive en el estado. Ahorita estamos concentrados en lo de los desaparecidos, en que aparezcan, pero esa atención, una vez que se sepa qué pasó, debe dar lugar a decisiones muy radicales de transformaciones políticas de fondo, no solo en el estado, sino en el país, ¿no? Es decir, ya la violencia vinculada al crimen organizado está tomando características distintas. Ya actores políticos, representantes de las élites, ya no se sabe en qué momento son parte del crimen organizado o son o no, y esto tiene que terminar. Si no se quiere que vuelva a ocurrir una situación de barbarie como la que ocurrió en Iguala. Entonces, yo creo que las élites, los grupos gobernantes, la sociedad civil, sobre todo, debería presionar para una transformación muy radical. La política sigue siendo muy cara, pese a todas las reformas electorales que ha habido, los políticos gastan muchísimo dinero en sus campañas electorales, muchísimo dinero. Y no siempre es un dinero que se obtenga de una manera transparente. Muy probablemente hasta del narcotráfico venga ese dinero, según se ha dicho. Sí, pues el caso de Iguala, ¿no? El caso de Iguala en Guerrero era un secreto a voces, había evidencias, había situaciones anteriores, el asesinato de luchadores sociales en junio del año pasado, el testimonio de un sobreviviente que señaló directamente al alcalde, todo esto se dejó pasar como si nada. Las relaciones institucionales de y políticas del gobierno y de los partidos con el alcalde de Iguala nunca se suspendieron pese a las acusaciones que pesaban en su contra. Es decir, nunca Juan Angulo, dijeron, director del periódico Sur de Guerrero, te quiero agradecer muchísimo tu participación. Gracias y seguimos en contacto, si me lo permites. Sí, aquí estamos a las órdenes. Gracias, Juan Angulo. Vamos a una nueva pausa, amigos. Regreso con más aquí, Hablando Claro, Univisión América. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles. Saludos a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de la Unión Americana. Fíjese que ayer le dimos a conocer que la Procuraduría de Justicia del Estado de México localizó 21 cuerpos, 16 de mujeres, en los canales de Aguas Negras del municipio de Ecatepec, en el Río de los Remedios, o Canal de la Compañía. Esto durante las últimas semanas dio a conocer el diputado local Octavio Martínez, pero esa misma información la leí confirmada en un medio que citamos reiterativamente aquí, que se llama sinembargo.mx, por David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México, pero él habla, de hecho él habla de 46 cadáveres. Ambas fuentes difieren en el número de cuerpos encontrados en los trabajos de dragado de aguas negras. El diputado dice que son 21 cadáveres en estado de descomposición, mientras que la organización afirma que son 46 y que las autoridades del Estado de México, el mismo que gobernó antes de ser presidente Enrique Peña Nieto, no quieren aceptar. Tengo la línea telefónica, voy a tener en breve, se va a sumar también el diputado Octavio Martínez Vargas, pero tengo ya en la línea a David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias. David Mancera, gracias por tomar nuestra llamada telefónica desde Los Ángeles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Un saludo para tu persona y tu auditorio. Pues muchísimas gracias, David. David, ante qué estamos en esta situación en el Estado de México. Hemos estado hablando ahorita y desde ayer de lo ocurrido, bueno, desde antes en Iguala. De repente dimos esta noticia acá. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pasó ahí en Ecatepec? Mira, en Ecatepec, no solamente, sino en todo el Estado de México, se vive un panorama de terror. Se vive un panorama de inseguridad, pero también se vive un panorama de negligencia, de flojera, de que no le importa a la autoridad lo que le está sucediendo a la sociedad en lo general, a la población civil. Quiere decir que desde el año 2000 a la fecha, tenemos más de 2.100 asesinatos de mujeres en el Estado de México. Si comparamos esto asesinatos con lo que ocurre en Chihuahua, en todo Chihuahua, incluyendo a Ciudad Juárez, que tiene cerca de 700 feminicidios, pues tenemos tres veces más la cantidad. Los feminicidios se caracterizan por su violencia, por su crueldad, por su frialdad. Finalmente, yo lo he pensado y catalogado como crímenes de odio en contra de las mujeres. Pero el gobierno del Estado de México ha caído en una omisión culposa. Efectivamente, en el dragado que se ha llevado a cabo desde enero a la fecha, por informaciones que tenemos tanto de medios de comunicación escritos, como por la radio, como por los reporteros que día a día dan noticias de cuerpos hallados en el río, es que hemos llegado a la conclusión de que son aproximadamente 46. Y no hay ninguna confusión con lo que afirma el diputado Martínez Vargas. Yo estuve el miércoles en una reunión abierta con con las fiscales, tanto de feminicidios. La licenciada Irma Millán Velázquez, como con la subprocuradora de género, la maestra Licia Samantha García Espinosa de los Monteros. También estuvo en esta reunión María del Sol Berenice Salgado Ambrós y la maestra Guillermina Cabrera. Fuimos primero hablando de la presentación, como lo que es una reunión de trabajo para intentar desatorar cada uno de los temas en donde la Procuraduría no ha dado una respuesta satisfactoria a los padres tanto de mujeres muertas como de mujeres desaparecidas. Sí. Y casos concretos, a pregunta concreta, expresa, que le hago a la licenciada Guillermina Cabrera, ya que ella fue la que inició con el dragado del río, a raíz de una denuncia en donde acusan a un sujeto apodado el Mili, que es militar, por cierto, y que es detenido por las autoridades junto con dos menores de edad, es que se inicia esta carpeta de investigación y ahí se determina o se ordena el dragado del río por la muerte de la niña Bianca Barrón Cedillo, de 14 años de edad, vecina de Ecatepec de Morelos. Es de ahí que con las informaciones recabadas y con la intención de saber la verdad, se le pregunta a la maestra Guillermina Cabrera de manera directa: ¿es verdad que existen 46 cuerpos encontrados en la draga? A lo que responde tanto la maestra Licia Samantha García Espinosa de los Monteros, su procuradora, y la licenciada Irma Millán Velázquez, responden: no, señor Mancer, usted se equivoca. No son 46 cuerpos, son 21, 14 de ellos de mujeres. Y no son cuerpos enteros, sino son fracciones de cuerpos, un tórax, una cabeza, una mano, una pierna. David Mancera, me va a venir una pausa y también ya me dicen que tengo en la línea telefónica al diputado Octavio Martínez Vargas. Entonces, si me permite, vamos a la pausa. Regreso con usted para que cierre esta idea que nos está compartiendo y poder también sumar a la conversación al diputado Octavio Martínez Vargas, que sean más o sean menos, vaya, ustedes hablan de diferentes números, pero la esencia es la misma. Permítame ambos, diputado que ya nos escucha, Octavio Martínez Vargas, y David Mancera Figueroa, regreso después de la pausa, por favor. Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, en los Estados Unidos. Bien, estamos aquí de regreso. Entonces, David, si cierra brevemente ahorita para que podamos cerrar esta idea y pasarle la palabra al diputado Octavio Martínez. Sí, te comentaba yo, no existe una controversia entre lo que afirma el legislador Martínez Vargas y lo que nosotros afirmamos. De hecho, creo que vamos por el mismo camino. Vamos a invitarlo de una vez, permítame tantito, David, vamos a invitarlo de una vez. Diputado Octavio Martínez Vargas, gracias por aceptar la llamada, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a tu auditorio, saludos, David, órdenes. Bueno, pues ya estuvo usted escuchando a David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidar por las Familias. Parece ser que, como dice él, no hay punto de controversia entre ustedes más allá de los números, pero ambos están diciendo que el gobierno del Estado de México, de Erubiel Ávila, está ocultando la realidad. ¿Es correcto? Yo quisiera puntualizar el término de que el que yo vincularía de manera directa en términos de que ha ocultado la información es el procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez. él es el directamente responsable. Yo debo reconocer que el gobernador del estado ha hecho esfuerzos para resolver el tema de la inseguridad en el estado, no así el procurador. Y también hay un actor que no se ha mencionado, que es el presidente municipal de Ecatepec, Pablo Bedoya. Él es el alcalde del municipio más poblado del país y tenemos 189 kilómetros cuadrados. Vivimos alrededor de 2,5 millones de personas en este municipio y este alcalde es quien se ha ahora ocultado como un avestruz para no dar la cara en términos de lo que está sucediendo. Hoy en la conferencia que dimos de manera conjunta quedó claro que la Procuraduría ha mentido en términos de que los trabajos de limpieza del canal obedecen para efectos de evitar una inundación y se acreditó que obedecen a un mandato de la juez tercera del Sinancantepec a efecto de las declaraciones de personas que están siendo procesadas aquí, que han señalado que arrojaron cuerpos sin vida de jóvenes que acribillaron en el municipio de Catepec al canal. Primera mentira del procurador. Segunda, asegura que no es cierto que se hayan encontrado cuerpos y contrasta con lo que las grabaciones que han sido ventiladas a la opinión pública en términos de lo que refiere las funcionarias de su dependencia que dicen lo contrario. Entonces, pues hay muchas respuestas que tiene que dar el procurador. Bien, pero de cualquier manera, pues el jefe del procurador es el gobernador, ¿no? Y entonces, si el procurador está haciendo de las suyas, pues ¿qué pasa con el gobernador? Sí, es correcto. Yo espero que pues el procurador dé una explicación como lo hizo el día de ayer, y de no ser así, bueno, pues entonces el Congreso, el día jueves que hay sesión, por cierto, voy a solicitar al pleno del Congreso pues que se presente a comparecer y vamos a solicitar la creación de una comisión especial que investigue el tema de las desaparecidas en el Estado de México. Oiga, ¿alguna hipótesis, diputado? Estoy hablando con el diputado Octavio Martínez Vargas y también está en la línea David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias. ¿Alguna hipótesis? O sea, ¿qué cruza por la mente suya respecto a quiénes son o quiénes fueron estas personas cuyas partes de cuerpos han sido encontradas? El número que sean, a fin de cuentas, ahí ya cualitativamente no modifica la gravedad del asunto. Claro. Así fuese una persona, hay un grave problema en el municipio, desde luego. Sí. Bueno, pues esa respuesta la tiene que dar la Procuraduría. Ahora estamos nosotros, vamos a formalizar que participe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales, para que coadyuven en toda esta investigación y se esclarezca a la luz pública. Bien, David Mancera Figueroa, algo que quiera comentar de lo que ha escuchado, de lo que nos comenta el diputado Octavio Martínez Vargas. A mí me parece pues que el procurador de justicia tiene mucho que explicar. El Observatorio Nacional del Feminicidio, así como organizaciones dedicadas a salvaguardar los derechos humanos, así como la vida misma, ya sea de animales o personas, nos hemos acercado a la Procuraduría de Justicia. Nos hemos intentado acercar al gobierno del estado, sin ningún éxito, déjame decir. Hemos estado solicitando que se dé la alerta de género, porque es importante reconocer que tenemos un problema, que México se está colombializando, esa sería la determinación, y que lo último que supimos del procurador es que nos dejó esperando, en su oficina por muchas horas, y que lo último que supimos del gobernador del Estado de México es que sale el subsecretario de gobierno a decir que no nos puede atender el gobernador porque está muy ocupado con problemas del estado, que existen problemas más importantes que los feminicidios en el Estado de México. Entonces, me parece que tanto el gobernador como el procurador de justicia no están cumpliendo con su trabajo, que el procurador está faltando a la verdad, que el procurador sabe efectivamente que hay muchos cuerpos, no solamente en el canal, déjame decirte, Rubén, sino en los servicios médicos forenses de todo el estado. Tenemos más de 126 reconocidos por la autoridad, 126 mujeres desaparecidas en lo que va del año. Permítame, David Mancera y Octavio Martínez Vargas, perdón, voy a una nueva pausa. David Mancera y el diputado Octavio Martínez Vargas, regreso si me permiten después, dura unos minutos, este tema que aquí hay mucha gente interesada en los Estados Unidos de saber qué está pasando en el estado más poblado de la República Mexicana. Regresamos. Sí, aquí de regreso. Entonces, David Mancera Figueroa, si puede redondear la idea para darle nuevamente la palabra al diputado Octavio Martínez Vargas. Sí, o sea, ¿qué requerimos en el Estado de México? Requerimos la alerta de género, primero. Requerimos un banco de datos confiable, de ADN, para que se puedan registrar las mujeres perdidas, las mujeres que se encuentran en los servicios médicos forenses, las mujeres que se encuentran en calidades conocidas en los hospitales y que no se ha hecho. Y también que el procurador deje de mentir. Algo que no dijimos en la conferencia de prensa y que me viene ahorita a que estoy leyendo la documentación, es que las fiscales dicen que las niñas perdidas, en el caso de Bianca Barrón, y en el caso de Abril y unas más, eran adictas, eran drogadictas, y que por eso es que se metieron en estos problemas con el Mili. Yo quisiera que el procurador se nos dijera de frente, mirando a los ojos, a las madres de estas niñas, que no diga mentiras el procurador de justicia. Me parece que está iniciando una guerra contra la sociedad a la que él se comprometió a servir. Entonces, no diferimos de la opinión del legislador Martínez Vargas. Por el contrario, alentaremos a que se cite al procurador. Llamaremos a organismos internacionales como Amnistía Internacional, como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que coadyuven en la localización y finalmente registro de los cuerpos encontrados. Aunque sea uno, como dice el procurador, pero ese uno tiene nombre, y por ahí anda circulando una fotografía en las redes sociales de una mujer flotando en el río, y hay otra de una mujer que tuvo una amarrada a una tapa de coladera de concreto, que son pesadísimas, en el estómago para no flotar, y existe otra mujer que fue lanzada al río, que es una maestra de una colonia aquí, de la colonia Emiliano Zapata, y que entonces tenemos pruebas contundentes de que el río servido de fosa común, ajá, para los cadáveres en los que se deshacen los delincuentes. Esto es verdaderamente espeluznante. Diputado Octavio Martínez Vargas, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de escuchar? Esta alerta de género, el feminicidio y el planteamiento que nos está realizando David Mancera Figueroa. Sí, desde luego yo exigiré el día jueves la comparecencia del procurador, la creación de una comisión legislativa para investigar y la participación de organismos internacionales en este tema. Sin duda, lo que está sucediendo en Ecatepec es muy preocupante, que en los últimos meses hayan desaparecido decenas de jóvenes, no es usual, así fuese una, y que la Procuraduría, bueno, pues esté tan indiferente, engañando a la sociedad, retando a legisladores, creo que no es ordinario. Por ello llamo a la serenidad al procurador y a que se aboquen a investigar de manera adecuada y a que se hable con sinceridad a las familias. Bien. Usted me da respuestas un poco más cortas. Le pregunto, ¿quiere continuar en la charla porque me va a venir una pausa o quiere agregar algo? Sí, por o hasta supuesto. Aquí la dejamos ¿quiere continuar? Por supuesto, bueno, referir de manera muy concreta que nosotros seguiremos insistiendo en el esclarecimiento de cada uno de los de las desapariciones de las jóvenes, en que seguiré exigiendo que el procurador se conduzca con verdad y que los trabajos de Besa Solve, del gran canal que cruza Ecatepec, bueno, pues que estos más de 7,000 restos óseos que han referido, pues verificar si efectivamente pertenecen a animales o pertenecen a personas como como nosotros presumimos, de acuerdo a lo que la Procuraduría ha informado. Uh-huh. Oiga, y si efectivamente son personas, ¿ante qué estamos? Le insisto, o sea, ¿quién está matando a estas personas? Pues sí, pero al menos ya hay una persona que está siendo procesada, le apodan el Mili, es un militar, que sí. Por cierto, en México recuerda que, para desgracia de la sociedad, quienes cometen actos ilícitos que forman parte del ejército los juzgan los tribunales militares y no los tribunales civiles. Entonces, bueno, aquí hay otro tema que el Estado ha pretendido ocultar, en términos de que cuando tienen que ver con militares, con policías federales, con policías estatales, o incluso policías municipales, pues la autoridad, lejos de ponerlos a disposición de que se esclarezca, lo que tratan de hacer es de protegerlos. En este caso, sí. Esta persona está confesa. Diputado, déjeme ir, voy a una nueva pausa, regreso con usted para que nos ofrezca su conclusión, y también regreso con David Mancera. Regreso con usted, diputado, para la conclusión. Bien, estamos de regreso. Voy a pasar nuevamente ya con el diputado Octavio Martínez Vargas. Pero, diputado, me gustaría preguntarle, porque yo tengo entendido que hubo padres de familia que comparecieron ante usted allá en Ecatepec para hablarle acerca de la desaparición de 40 mujeres de entre 14 y 19 años de edad, y le pidieron su colaboración para avanzar en la búsqueda de estas personas. Entonces, resulta que hay desapariciones, por un lado, de mujeres de entre 14 y 19, piden la colaboración de usted, y de repente nos encontramos con este hallazgo de estos que todavía no se, que confunden con si pueden ser restos de animales, en fin. Entonces, le hago esa pregunta y la conclusión que usted le quiera dar a la audiencia de habla hispana sobre esto que suena a otra historia de horror de tantas que están ocurriendo en México. Con mucho pesar, Rubén. Efectivamente, bueno, pues eso es lo que ha estado sucediendo en Ecatepec y Tecámac de manera desafortunada en los últimos meses en nuestro territorio. Y la Procuraduría del Estado pues se ha hecho bolas en términos de, han cambiado de procurador, han cambiado de secretario de Seguridad Ciudadana, han creado fiscales especiales, han fusionado fiscalías, han generado otras, pura burocracia. Han cambiado de ministerios públicos, de agentes de policías ministeriales que siguen las investigaciones, etcétera. Y la verdad es que los padres, los familiares de las personas desaparecidas son quienes más elementos han aportado en las indagatorias. Son ellos quienes han, pues de manera natural, dado seguimiento todos los días en términos de lo que significa saber en dónde está su hija, qué está sucediendo con ella, en dónde se encuentra, si está siendo dañada, si está siendo explotada sexualmente, si está siendo dañada física, moral, mente, si se encuentra con vida, etcétera. Es un tema muy, muy difícil de entender y que solamente lo comprenden las familias que han sufrido desafortunadamente esos escenarios. Pese a que la Procuraduría ha hecho muchos actos burocráticos y pocos resultados, ahora nos encontramos con esta nota que surgió en las últimas horas, el día de ayer, en términos de lo que la Procuraduría reconoció en días pasados en un encuentro en donde participó el compañero David Mancera, que está participando en el programa Hablando Claro. Y en esta, como él relata, pues reconoce la Procuraduría que han encontrado una serie de cuerpos. Ellos estiman que son 21 y 16 corresponden a mujeres. El procurador el día de ayer lo desmiente, me acusa a mí particularmente de irresponsable, de faltar a la verdad, etcétera. Y yo por la mañana pues vienen los padres de familia, un grupo de padres de familia, vienen abogados, pues a desmentir al procurador en términos de que no se ha reunido con él como establece cada mes de manera personal, como aseguró, que no obedecen a las limpiezas ordinarias para evitar inundaciones, como se detectaron estos cuerpos, sino que obedece al mandamiento de un juez que está ordenando se drene el canal, derivado que hay testimonios de personas que se encuentran procesadas en reclusorios que presumen haber arrojado algunos cuerpos sin vida en este mismo. Quiero referir al tema de un personaje que le apodan el Mili, él se llama Eric San Juan Palafox, quien está confeso de al menos cometer 4 crímenes, y él es un militar de las fuerzas superiores en nuestro país, y en donde está involucrado en estos actos, y de manera desafortunada hoy sabemos que lo están juzgando los tribunales militares, no los tribunales civiles. De tal suerte que exigiré en mi condición de representante de la sociedad que el procurador se conduzca con verdad, que no se cierren las carpetas de investigación, que se redoblen esfuerzos para dar con el paradero de estas jóvenes desaparecidas y que se erradique esta conducta en nuestro municipio. Es lo que nos abocaremos con organizaciones civiles, con ONGs, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde luego con un grupo de ciudadanos que están de pie y firmes para que se esclarezcan todos los hechos que vamos sucediendo aquí en el municipio de Ecatepec. Muy bien, diputado Octavio Martínez Vargas, por el Partido de la Revolución Democrática. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y si me permite, es la primera, pero ojalá no sea la última para que sigamos hablando del tema, que esta negra historia se seguirá escribiendo. Gracias, diputado. Estoy a tus órdenes, Roberto, y un saludo a tu auditorio hablando claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, despedimos al diputado. Regresamos con David Mancera para su conclusión también, David Mancera, en el entendido de que si no alcanza en este segmento, le damos en el que sigue, pero ya nos sumaríamos con Virgilio Caballero, que lo vamos a tener para analizar todo esto que está pasando en México. David Mancera Figueroa, adelante. Mira, yo concluiría diciéndote que la omisión es el gran protector de los delincuentes en el Estado de México. Le pedimos cordialmente al Procurador de Justicia, al Gobernador del Estado de México, que dé una instrucción clara y precisa para que los grupos o las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los padres de las mujeres desaparecidas, las familias, nos sentemos con el gobernador, nos sentemos con la Comisión Nacional de Mujeres, con la Comisión Estatal de la Mujer, que nos sentemos con el procurador, hablar con calma. Me parece que estos arrebatos, estos desmentidos, esta manera tan violenta de reaccionar del procurador, lo estaba yo viendo en una nota en el internet, no es la adecuada. A la sociedad se le acerca con palabras. Y si estamos equivocados, y si no estamos conduciéndonos con verdad, pues que nos lo haga saber frente a frente, en una mesa de trabajo en donde esté el gobernador, su jefe, pero en donde estemos nosotros, la sociedad, los jefes del gobernador. Nosotros lo elegimos, lo pusimos allí. Si no lo elegimos, bueno, ya hasta allí lo reconocemos como gobernador. Pero lo que no pueden hacer es acusarnos de mentirosos o de falsos. La falta de mujeres, ahí está. Los homicidios, ahí están. Las carpetas de investigación por todo el Estado de México. Perdón, David. Perdón, David, me está llegando la nueva pausa, pero vamos a aguantarla para que puedas dar tu conclusión, pueda dar su conclusión de manera correcta. Y regreso pues con David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias. Tema gravísimo, gravísimo, en el Estado de México, colindante con el Distrito Federal, la capital. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. En breve voy a sumar a la conversación, al análisis, a la reflexión de todos estos temas que hemos venido hablando el día de hoy a Virgilio Caballero, como todos los martes, pero primero quisiera que David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias, pues nos pudiera ofrecer esta conclusión. Es tremendo, es muy grave esto que nos ha estado revelando, lo que ustedes dijeron ahora en conferencia de prensa y lo que nos está diciendo en vivo a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos. David, entonces, adelante, le interrumpí para ir a la pausa. Mira, quiero únicamente decirte que no soy el único que lo dice. La fuente es el periódico El Universal. El día es el domingo 20 de julio del 2014. El periodista es Óscar Valderas. El tema se llama Ecatepec, foco rojo de niñas desaparecidas. La señora Leticia Mora, quien es gente muy cercana de la señora Rosy Orozco, dice, en el canal se encontraron como 30 cuerpos. El gobierno del estado no lo quiere reconocer. Eso es otra persona que afirma lo que nosotros estamos diciendo. Si esto ocurriera en cualquier parte de la que tú me digas, de Estados Unidos, que hubiera por lo menos dos niñas o tres niñas desaparecidas, fuera un escándalo mundial. Pero como ocurre en México, y son 126 las que ocurren en México, y son varios cadáveres los que se encuentran en el dragado del río, entonces mentimos. Pido por favor al gobernador Erubiel Ávila ponga orden. Nos reciba al Observatorio Nacional del Feminicidio, a Amnistía Internacional, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a los familiares de las desaparecidas y a las organizaciones sociales, nos sentemos en una mesa, nos calmemos, dialoguemos cómo vamos a resolver esta circunstancia como gobierno y sociedad, porque si no, amigo, me parece que estamos al borde de un ocaso en el Estado de México. David, y nada más, esto junto con lo que está pasando en Guerrero, con lo que ha venido pasando en otras partes de la República Mexicana, en Michoacán, con acusaciones muy graves de lo que está ocurriendo en Puebla, en fin, sumado a tantos otros escenarios, Tamaulipas, en fin, vaya, hay un México de horror, hay un México de horror, no el México bonito que nos pintan de la modernidad y tal. Es gravísimo lo que está pasando en estos focos, ¿no? Sí, fíjate que sí tenemos modernidad, no lo podemos negar. No la dudo. Pero también existe modernidad para lastimar. Ahora las redes sociales sirven para cooptar chicas, para buscarlas en el internet, seducirlas, prostituirlas, para dar con tu domicilio, para amenazarte, como las amenazas que he estado recibiendo de manera cotidiana. Esa es la modernidad, ¿para eso sirve? No, me parece que estamos equivocando el rumbo. Yo por eso le pido a la comunidad internacional, le pido a todos mis compatriotas allá en Estados Unidos, se sumen al esfuerzo nacional en contra de la violencia contra todos los seres vivos, ya no nomás contra la mujer, contra todos los seres vivos. No podemos proseguir como un país en el que vamos retrocediendo en lugar de avanzar. Hablemos ya de modernidad. Sí tenemos enormes y graves problemas en Michoacán, terribles muertes en Iguala, levantamientos en toda la República, encarcelando a líderes como al doctor Mireles, o encarcelando a quien se oponga en el camino, mintiendo con el asunto de la gendarmería, que quiero decirte que además es una gran mentira, esa policía moderna, que es únicamente la utilización de las personas. Eso no está bien. Los derechos más consagrados, más universales, que son los derechos de determinación, de decisión, están siendo socavados por los gobiernos, por la omisión, por la corrupción. David, pues te agradezco muchísimo. Sigamos en contacto. Me gustaría llamarte, no sé si mañana o pasado mañana, vamos a leer cómo van los acontecimientos y cómo evoluciona todo esto en el Estado de México. Te agradezco muchísimo, David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias. Rubén, Luengas, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, y vaya un saludo a mis paisanos. Claro que sí. Me dicen que ya está en la línea telefónica Virgilio Caballero. Virgilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás bien, Rubén? Pero estoy indignado, no, como pues, está el no? país. No, hombre, pues no es para menos. No es para menos. ¿Por dónde quieres empezar? Antes de que vayamos a la pausa, aquí tendríamos un minuto y medio, después todo el programa, lo que resta. ¿Por dónde empezamos? ¿El Estado de México? ¿Por Iguala? ¿Por las nuevas fosas estas clandestinas que se encontraron? ¿Por dónde quieres empezar? Mira, por ya las la noticias, pausa, de hecho. Por lo más noticioso, que es la no... Bueno, por lo más... que no, no son ¿qué? los muchachos de Ayotzinapa, sí, que dice, los de las fosas. Exactamente, las de las fosas, de acuerdo con la PGR y el ADN, que no son. Bueno, regreso con eso después de la pausa y ya el resto del programa con las reflexiones que nos comparta Virgilio Caballero en esto que es Hablando Claro aquí desde Los Ángeles. Regresamos con Virgilio Caballero. Bien, pues Virgilio, aquí me fui a servir mi té de tila, mano, porque al igual que tú, pues estoy muy indignado con todo lo que está ocurriendo. Pero a ver, tú decías primero la noticia, el gobierno dice que el ADN dice que los que se encontraron ahí calcinados, uno con los ojos sacados, etcétera, no son los estudiantes desaparecidos. ¿Tú qué dices? Fíjate que te viene a ser una noticia que provocara por lo menos un mayor interés sobre la vida de las personas que están en entredicho. Pero lo dijo con tal desgano el procurador que pareciera molesto porque le había ganado la noticia hace dos días el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que ya había adelantado que no eran de los muchachos, sí, los restos de esos cadáveres que se encontraron en una fosa. Y por cierto, ¿no? Decir son de quién sabe qué gente que desde cuándo está allí, que es parte del horror que se vive en México. Si los muchachos no fueran de Ayotzinapa, si no fueran estudiantes de Guerrero, si no fueran estudiantes los secuestrados, los desaparecidos, tendríamos que acostumbrarnos, como lo hemos hecho durante los últimos 10 años, a que como son gente que está comprometida con el crimen, la que aparece comprometida con el crimen, dice la policía, la que aparece en las fosas, entonces no tiene importancia. La propia expresión de Ángel Aguirre dos días antes que la de Murillo Karam, diciendo, son otros cadáveres los que estaban allí, tiene mucho que ver con la trama con la que estuvieron tratando de engañar a la opinión pública durante más de 15 días, Rubén, intentando dar un sesgo disque de relación con el narcotráfico al asesinato posible de los muchachos, al ataque que vivieron el 26 de septiembre. Uh-huh. Es un sesgo, por supuesto, que forma parte de una trama que tiene un contenido de verdad y de fondo, que las instituciones están tomadas por el narcotráfico, que las policías son manejadas en muchos de los municipios del país, desde luego en los del estado de Guerrero, por los agentes del narco, por el crimen que ya van organizado. Aquí me detengo brevemente para decir que lo organizado del crimen organizado es su relación con el Estado, su relación con las instituciones de gobierno. El crimen está organizado aunque no pertenezca al gobierno, aunque no forme parte de él. Pero lo organizado del crimen organizado es su relación establecida claramente con las instituciones gubernamentales, que es lo que cada vez queda más claro en lo que estamos viviendo. Porque entre otras noticias de hoy, además de que son cadáveres que no pertenecen a los de los muchachos, dicho así, como cualquier como cualquier otra cosa, como lo han dicho durante los últimos 10 años, ¿no? Como no son muchachos de Ayotzinapa ni hay la protesta que ha levantado su secuestro, pues son cadáveres comunes y corrientes, ¿no? Nos han acostumbrado a ello. Ahora resulta que policías de Cocula, 14 policías de Cocula, un municipio sí. cercano a Iguala, fueron detenidos también porque están procurando encontrarles relación con el secuestro de los muchachos. Y también al alcalde también, de este municipio, a César Peñalosa, que es alcalde de Cocula, también fue detenido. Ya fue detenido también el alcalde. Es decir, lo que estoy diciendo, están tejiendo una trama en la que no terminan de aparecer todos los elementos que integran a las instituciones y están entre todos ellos echándose unos a otros la bolita, mientras que en el fondo se guarda un silencio casi sepulcral sobre el fondo del asunto, que es dónde están los 43 muchachos desaparecidos, quién los secuestró. Si hay 14 policías de Cocula y 22 de Iguala detenidos, ¿acaso esos policías no han dicho a dónde los llevaron? ¿Quién los mandó? ¿De quién recibieron órdenes? ¿Cuál era la intención? ¿Por qué tienen que andar más de 3.000 elementos de la Marina, del Ejército, de la Gendarmería, Virgilio Caballero, Federal? Vamos a hacer una pausa. Te hago una pausa, Virgilio. Regresamos contigo con esas preguntas fundamentales, esenciales. Estás hablando claro. Regresamos. Aquí de regreso, amigos, escuchando en esta parte del programa a Virgilio Caballero. Nada más refresco esta nota que estabas comentando. Elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina detuvieron al alcalde de Cocula, el priista César Peñalosa, así como al director de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas, y a 23 policías municipales por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyo presunto líder presuntamente se suicidó, bueno, oficialmente se suicidó en Morelos. Virgilio Caballero. Se detenga también al de Chilpancingo, del que acaban de darse datos muy fehacientes sobre su relación con el crimen organizado, con los mismos Guerreros Unidos. Y en cambio aparece el presidente de Chilpancingo muy sentadito al lado de las autoridades federales ayer y antier para hacer declaraciones de todo tipo, así muy muy serenas y muy llamando a la reflexión. Por favor, no son solo esos presidentes municipales, son muchos más. De lo que estamos hablando en México es de una toma del poder por el crimen, por la criminalidad, una desaparición, un doblegamiento de las instituciones. Eso que se llama en términos de sociología moderna un narcopoder, un narcoestado, que tiene múltiples expresiones en toda la República. A mí me indigna, por supuesto, como a todo México, la desaparición de estos muchachos. Pero también hay que reconocer que tenemos 10 años haciendo desaparecer los crímenes masivos, las masacres, los genocidios que se llevan a cabo en México, por ejemplo, de migrantes que mueren aquí por montones, balaceados, acuartelados, triturados, golpeados, robados, y no importa, porque son gente sin nombre. Tenemos 10 años recibiendo noticias de guerra, de la guerra que impuso Felipe Calderón a este país convertido en un llano de sangre. Ahora los muchachos tienen un cierto nombre y apellido, son estudiantes de una escuela normal. Entonces hay que ocuparse de ellos, lamentablemente. De ahí el desgano con el que el procurador Murillo Karam sale a decir lo que hubiera sido una noticia de primera plana. No son los muchachos de Ayotzinapa los de las fosas que se encontraron. No, No, sí, no son ellos, son otros. Porque además ya le había dado la noticia, repito, Ángel Aguirre, dos días antes. Y el procurador Murillo había desmentido a Aguirre despectivamente, diciéndole, no sabe de lo que habla. No tiene datos. ¿Por qué? Porque allá arriba, en las alturas políticas, se están tejiendo todo tipo de posicionamientos, de codazos, de peleas, porque todo esto ocurre a unos meses del próximo ciclo electoral de 2015, y están formando todo tipo de tramas. La primera de ellas, guardar las complicidades a que dio lugar el Pacto por México, que es lo que dije en una conferencia ayer en la Feria del Libro del Zócalo, que está ocurriendo en nuestro país. No encuentran los cadáveres porque están en el Pacto por México. Desde que llegaron las autoridades federales al Estado, a Guerrero, se mezclan con las estatales. Ya estaba ahí el ejército, llega la gendarmería, y están ahí las policías municipales, etcétera. Se teje un nido de conflictividad que tiene que ver mucho más con los alientos politiqueros de los grupos, de los partidos, que de seriedad de hacer clara la justicia. No dan con los muchachos porque tendrían que ir, lo dije ayer, lo repito aquí, a buscarlos al Pacto por México. El Pacto por México implicaba el silencio ante todas las necesidades de complicidad entre ellos, el taparse de todos los requerimientos que de pronto tuviera un partido contra otro, sino cómo te explicas la conducta de Navarrete, el presidente del PRD, que va a pedir perdón al pueblo de Guerrero por haber llevado al poder en 2010, en 2011, a un hombre que estaba ya acusado de llevar a cabo acciones de tipo delictivo con los Guerreros Unidos. Y ahí lo mantienen a pesar de que son enterados a tiempo por la propia gente del PRD, entre ellos Bejarano y Padierna, de que había cometido un asesinato durante su mandato, en mayo de 2011. No sé si te diste cuenta, Rubén, que lo que deslicé aquí en mi comentario de hace 8 días fue lo que desplegaron después como grandes noticias los noticieros de los días que vinieron durante la semana. Sí, fueron descubriendo la relación de la esposa del alcalde con el crimen organizado. Era hermana de los capos del narco en Igualo, es hermana. Él había cometido un crimen, el alcalde, y nadie había dicho nada. Ni la Procuraduría Federal de la República, ni la Procuraduría del Estado, ni la Policía Municipal, nadie había dicho nada. Y el PRD guardado silencio, porque era su militante. Y luego llegan allá, y después del perdón, todo esto se convierte en una especie de complicidad que está cayendo en un nuevo Pacto por México. No estoy especulando. ¿Ya viste lo que está proponiendo Navarrete, líder del PRD, y Anaya, líder del PAN? Que se forme un pacto entre los tres partidos para que se investigue en las próximas elecciones, en los procesos preelectorales, a todos los que pretendan ser candidatos, para que se vea si sus dineros, sus acciones, sus actividades no tienen que ver con el narco. Y que entonces los tres partidos sean los que designen a los candidatos después de que pasen la prueba de la dignidad personal del nuevo Pacto por México contra la criminalidad. Ese es el nuevo Pacto por México. No sé si sepas... Una nueva pausa, Virgilio Caballero. Te quiero hacer una pregunta ahí en ese sentido, porque yo les revisaría, yo los mandaba también a un psiquiatra, cada el que quisiera ser de un cargo de elección popular, Yo pediría un expediente de un psiquiatra que hablara de sanidad mental de estos tipos, porque no solamente sus cuentas bancarias. A ver, regreso con Virgilio Caballero. Estamos de regreso, vamos con Virgilio, pero oye Virgilio, pues yo ahí no encuentro, a mí me parece muy bien que los partidos políticos filtraran a quién ponen, porque luego nomás por ganar alguien famoso, alguna vedette por ahí que enseñaba no sé qué cosas, ándele, lléguele usted aquí de candidata a diputada, por un lado, y luego, pues de plano, si tú quieres un poco en broma, pero llega cada persona con problemas mentales a estos cargos de elección popular, que caramba, o sea, yo no vería tan mal que se evaluara con mucho cuidado a quién caramba se pone, que con autoridad moral para que tengamos dirigentes verdaderamente con ética, ¿no? Yo estoy proponiendo también ayer en la Feria del Libro, que estaba a reventar, Rubén. Es un verdadero un acontecimiento cultural político de primer orden en el Zócalo cada año, ¿no? Que peleemos por la revocación de mandato. Sí, eso le daría claro a los procesos democráticos una posibilidad de defensa de la ciudadanía ante sus propias decisiones. No porque... Sí. Fueron nombrados por 6 años o por 3, tenemos que soportar sus tropelías, aunque al tercer día de llegar al poder estén cometiendo ya canalladas, y aguantarlos sí. hasta que terminen su mandato. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Virgilio, ¿qué me dices de algo que preocupa mucho? Mira, al cerrarse las puertas legales, jurídicas, civiles, para que se resuelva... A ver, esta pregunta, ¿no? Que entonces es, ¿qué pasó con los 43? Que, por cierto, el presidente Peña Nieto muy vehementemente dice, espera a la brevedad resultados sobre desaparecidos en Ayotzinapa. Pero cuando se cierran todas esas posibilidades, hay silencio, hay esta naturaleza. Ya ves lo que ocurrió ayer. Los estudiantes se embistieron contra el Palacio de Gobierno, quemaron parte del mismo, rotos vidrios, vidrios rotos, etcétera, quema de un camión. O sea, va escalando la situación de violencia que puede llegar a niveles insospechados, ¿no? A mí me preocupa mucho esa situación. A eso quería referirme en una parte de nuestro comentario de hoy, a la creciente indignación que existe en la sociedad mexicana y que está tomando formas violentas, aunque también formas pacíficas masivas. Esta semana hubo, la semana que terminó, el miércoles, una impresionante, de veras impresionante, manifestación de decenas de miles y miles de muchachos de todas las escuelas protestando por lo que ocurre en Ayotzinapa. Esta mañana... 6 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron un paro de 48 horas. Igual. Y se va a sumar la Universidad Autónoma Metropolitana. Exacto. ¿Perdón? Sí. Eso te decía. ¿Perdón? Que se sumaba también la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chapingo y la, Universidad Pedagógica Nacional. Y vienen mañana va a haber manifestaciones en todo el país, manifestaciones pacíficas, por supuesto, que van a crecer, sí, por supuesto, en número. Lo de ayer es en el Guerrero, en el Palacio de Gobierno de Guerrero, gravísimo. Es porque no fue muy grave. Fue un incendio de un camión, incendiaron el palacio. Hay llamaradas gigantescas. O sea, y fue destruido adentro los archivos, las cámaras, los aparatos, los muebles, todo tipo de mobiliario de oficina. Fue destruido. Se tomaron bancos hoy, se tomaron radiodifusoras, o sea, va en aumento esto. Eso va a seguir creciendo. Tal vez por eso mismo. En un hecho increíble también, la comisión de senadores que se integró para investigar esto, encabezada por Encinas, decidió no viajar hoy a Guerrero porque no hay condiciones de seguridad. Los senadores de la República, entre las muchas comisiones que se crearon, la de senadores no va a ir a Guerrero, va a estar investigando desde aquí, desde México, por lo pronto, porque la violencia que está creciendo en todas partes es grave. Hubo también manifestaciones severas en Cherán ayer y en Turipitío, donde estudiantes normalistas están afiliándose a la protesta también de manera violenta, algunas veces secuestrando vehículos para trasladarse a Guerrero. Van a venir mañana a la Ciudad de México en esos vehículos. Mañana va a ser un día muy importante en el crecimiento de esa protesta, pero que tiene, como tú ya lo sabes, también visos internacionales. 23 senadores de la Europa Unida, ¿no? Del Parlamento Europeo. Están pidiéndole a los Estados Unidos que suspenda sus relaciones comerciales con México mientras no se aclare el asunto de los estudiantes desaparecidos. Y el senador Barbosa, bueno, esto es increíble, perdóname que pase a esto, pero el senador Barbosa, cuando se refiere a los estudiantes desaparecidos, acaba de decirle a un noticiero que nunca va a ser resuelto este asunto, porque se parece muchísimo a lo que ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco, o lo que ocurrió en Atenco, y que a todos nos consta que no hubo nunca responsabilidades definidas. Virgilio, me llegó otra pausa y vamos a regresar al último segmento para que afines muy bien los puntos claros que quieras decir en lo que resta del programa. Regreso con Virgilio Caballero. De regreso con Virgilio Caballero. Y Virgilio, vamos a los últimos minutos del programa para que apuntes con precisión aquello que quieras concluir en este espacio. El PRD está de manera radicalmente clara involucrado en este asunto. Ha sostenido a un criminal, entre los que se sabe, de los que se sabe, en el poder, y supo cuando asesinó a ese criminal siendo presidente de Iguala, siendo presidente municipal, a un luchador social, y a otros los asesinó también mientras les daban la huida, los hacían correr para que se salvaran. Eso lo supo el PRD. ¿De dónde saca el senador Barbosa del PRD que este asunto no se va a resolver nunca? ¿Qué lo lleva a decir algo así? Desde mi punto de vista, a que el PRD le está cobrando al gobierno federal, al PRI y al PAN, y a todo el poder político, su participación en el Pacto por México. No se van a dejar que los dejen solos en esta circunstancia. Por eso están inventando lo de una comisión de partidos que vigile y nombre, hoy de esto, nombre a los candidatos. Me quiero referir por último en un minuto, está por estrenarse dentro de unos días una película que todo pinta que va a ser extraordinaria, de un mexicano, Luis Estrada, que se llama La Dictadura Perfecta. Sí, entre la trama aparecen los tres partidos con sus nombres, PAN, PRD y PRI, nombrando a un solo candidato a la presidencia de la República como parte de la trama de la película. Nos están dando un adelanto los tres partidos ahora ante el asunto de los estudiantes desaparecidos. PAN, PRI y PRD proponen para resolver la desaparición juntarse para nombrar entre los tres a cada candidato de cada lugar en las próximas elecciones. Estamos ante un crimen de Estado. Esto no tengo la menor duda. Y participan en ella todos los poderes, aunque Peña Nieto salga todos los días a decir que con brevedad debe resolverse esto. Esta brevedad lleva ya 17 días y no nos han dicho ni una sola palabra seria de lo que está ocurriendo. La gente está indignada. Esto puede crecer. Y no estoy hablando porque a mí me interese de ninguna manera que pues, por la vía pacífica no se resuelvan las cosas. Por ahí deben resolverse las cosas. Pero la indignación crece. Lo de ayer en Guerrero, en Iguala, precisamente en Chilpancingo, en Iguala se quema el palacio, en Chilpancingo el palacio de gobierno del estado, puede crecer. Y mira, y si ahorita le abres a sinembargo.mx, verás ahí algo escrito, la columna de San Juana Martínez, que se llama Las fosas de Ángel Aguirre. Y esto lleva arriba una fotografía, y en la fotografía aparece el alcalde prófugo, José Luis Abarca Velázquez, acusado de asesinato, muy sonriente, en un abrazo que le está dando en la fotografía el gobernador Ángel Aguirre con sus distinguidas esposas, dice al pie de foto. Pues digo, uno, vaya, ¿no? Cuidado con quién se toma una foto, uno nunca sabe qué va a pasar, pero aquí está el gobernador con el alcalde y las esposas muy sonrientes, muy tranquilos, uno prófugo y el otro, pues, que si se va o no se va. Virgilio, te agradezco muchísimo tu participación, como todos los martes. Creo que nos quedan unos 45 segundos. Nada más para decirte que Aguirre había sido responsable del asesinato de 60 perredistas cuando fue durante 3 años gobernador interino del estado de Guerrero. Fue acusado directamente por el PRD, que le mostró su complicidad en el asesinato de esos perredistas. Y sin embargo, ese PRD lo nombró candidato a la gubernatura del estado. De manera que la foto y las fotos en donde él aparece retratándose con estos y con los otros ya venía de atrás. Ya venía de atrás. El PRD está hundido en esto. Lo repito, tiene la responsabilidad central. Muy bien, Virgilio Caballero, te agradezco muchísimo. Nos escuchamos nuevamente el próximo martes. Y si las cosas así medio se aceleran, pues siempre estará abierto el espacio para que nos des tu punto de vista. Gracias, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias a Jesús en Miami. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Y yo les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada, pero yo aquí voy a estar. Gracias, buen provecho.